Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 94 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todos los géneros, de todas las nacionalidades, de todos los presupuestos. Conmigo está Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola, pues aquí escuchando cómo tu madre bate huevos. Está participando MasterChef, ¿qué pasa? Y yo soy Ramón Reyes de Salamanca. Y en este episodio, que ya volvemos otra vez a tener secciones y cosas variadas, Dios mío. ¿de qué vamos a hablar, Adriana Izquierdo? A ver, Rey. Pues vamos a hablar de. Primero vamos a tener una sección de la primera plana de estas que hace mucho no teníamos, que es una sección en la que comentamos alguna noticia de actualidad y tal. Y en este programa vamos a hablar de un artículo de lujo, como llamarlo de alguna forma. Es El futuro del incluso cine. un eufemismo de lo lujo que es. Luego tenemos la sección de la última película, en la que comentaremos las últimas películas que hemos visto. Como bien dice su título, la última película. Y después tenemos una ventana indiscreta, que es la sección esta en la que diseccionamos una película así de arriba abajo y le vemos todas las entrañas, que esta vez hemos elegido Goodfellas, uno de los nuestros, la película de Scorsese de 1990. Y luego hasta tenemos sección de Malditos Bastardos. Es que nos va a cundir muchísimo en este programa. Porque, bueno, esa es la sección en la que comentamos cosas de los oyentes y tenemos por ahí un audio correo de Blade Runner que se metía conmigo por mi opinión sobre la película. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Así que creo que ya podemos empezar con primera plana y con esa gran noticia que es el futuro del cine ahora. El futuro del cine ahora, sí, pues a ver, es una noticia que te deja así un poco picuet, pero en realidad no. Que comentaba un nuevo sistema de cine en casa que se llama el Prima Cinema. ¿Y qué es esto del Prima Cinema? Pues yo os lo cuento, no os preocupéis. Resulta que para la gente así que le sobra un poco de cash, por 35 mil dólares puede comprar un sistema de proyección en casa que le permite ver las películas que se estrenan en el cine, o sea, las películas de estreno, básicamente, en cines. ¿Qué pasa? Pues nada, por los 35 mil dólares estos, pues van a tu casa, te instalan un hardware súper estupendo que incluyen un montón de cosas de seguridad para que evitar que lo que pues eso que la copies, o también tiene un acelerómetro para evitar que lo muevas, tiene como muchas medidas de seguridad para que no hagas cosas que no debes con él. Y luego además, pues bueno, pues se supone que es un súper sistema con un audio que te cagas, una imagen que flipas y todo este tipo de adjetivos que se os ocurran. El tema es, cuando lo compras el Prima Cinema este, aparte de los 35 mil dólares que cuesta la instalación y todo el equipo, te obligan de primeras a precomprar 10 películas que cuesta cada película Solo, solo. solo por la módica cantidad de $500. $500 por 24 horas de para poder ver. O sea, tú pagas $500 por cada 24 horas que quieras tener la película en tu sistema. El tema es que, bueno, pues obviamente te lo envían en calidad súper chachi de la vida. Entonces, bueno, pues ya se supone que lo tienes antes de que la película se estrene en cine para que dé tiempo a que te llegue toda la película completa en buena calidad y demás. Lo que pasa es que, bueno, está encriptada y hasta que no se estrena, pues no se desencripta y todas estas cosas. El tema es que tú decides, incluso tienes ahí como un menú en el que te ponen cuándo son los siguientes estrenos y tal, para ver qué precompras. Y al principio, cuando compras el sistema, te obligan a comprar 10, lo que quiere decir que de primeras tienes que soltar así 40 mil dólares, en plan calderilla, quiero decir, lo que gana Ramón un viernes por la noche. Esto, pues sí, en 2 horas, más o menos. Y nada, bueno, el tema es esto, que son películas de estreno. De las que están en el cine y que ni si, bueno, de momento hoy comentan que ni siquiera es 4K. Hay una página web que es The Verge, que hicieron una prueba de sistema y tuvieron, pues lo tienen allí, lo tenían allí el, pues la cajita esta donde te lo instalan. Y lo que pasa es que, bueno, veía, yo veía las fotos y era una pantalla de 60 pulgadas como mucho, que dice, voy a pagar $40,000 para ver The Fast and the Furious, que fueron la que vieron así y tal, en 60 pulgadas, pues para eso te pones un proyector así grande que te cagas, porque dices, vale, sí, a ver, es un artículo de lujo, obviamente esto, por el precio que cuesta, no es algo tan exclusivo que no supone una amenaza para los cines ni nada, entonces no han puesto el grito en el cielo, ni se ha cabreado a nadie, ni supone un peligro, una amenaza para otros modelos de negocio. Pero eso es como... A ver. Se te ha olvidado decir un pequeño detalle. Que dime. Para poder ver la película tiene un sistema de seguridad biométrico que tienes que verificar tu identidad para poder ver la película. Claro, tienes que decir... Claro, a ver, lo del sistema biométrico además te lo justifican muy bien y es que así no te da por invitar a gente o por hacer cosas ilegales con la película. ¿Pero qué mierda es esto? Porque, a ver, yo qué sé. Pero lo que iba a decir, que sí, que es un artículo de lujo y que es muchísima pasta y tal... Pero, joder, si te unes unos cuantos y lo pones en casa de alguien, obviamente, que tenga un casoplón o algo, y tal, hombre, $500 la película, con que tenga 20 amigos, a lo mejor, ¿sabes? No sé. Seguramente tendrá algún tipo de escáner que detecte el número de personas en la habitación y no se encienda. Esto está diseñado para los ricachones que no quieren ir al cine. Pero que ya hay lista de espera, Ramón, que ya hay pila de espera. No quieren ir al cine con la chusma. Con la chusma, está clarísimo. Y Paris Hilton así puede ver su última película en la que no sale. Pero, ¿sabes? O sea, quiero decir, esto es absurdo. Esto dice, me hacía mucha gracia porque en el artículo que he leído ponía, las distribuidoras no les importa este tipo de iniciativas. Y, oh, nos ha jodido, $40,000 de inicio. Obvio. Por un sistema súper ultra exclusivo que está pensado para pagar 500 pavos por una película de estreno, es absurdo, es ridículo. No es que sea súper exclusivo porque por lo que cuesta, sino que es que además, en el fondo estás pagando muchísimo dinero por algo que está uber mega ultra limitado. Sí, porque al final tienes menos capacidad que cualquier sistema home theater que te compres con un sistema de streaming de vídeo bajo demanda rollo Netflix. Es mucho más barato y tiene muchísimas más posibilidades que esto. Que esto que es, vale, es para películas de estreno, pero en serio, para películas tío, de estreno que en además tu casa... Ahora, claro, es que ahora además se ha reducido tantísimo el tiempo que pasa de una ventana a otra de explotación, que es ridículo gastarse $40,000 por ver algo anticipado cuando ahora fácilmente, según están avanzando los sistemas de streaming y los pay-per-view y todo esto, si es que ahora a los 2 meses puedes ver cualquier película. No me jodas, no creo que necesites ver ya The Fast and the Furious. Y si la necesitas ver ya... Pues, tienes un problema. Bueno, tienes un problema, sí, pero... Bueno, decían que a lo mejor las películas indie costaban menos... Pero como si es que no te hace falta. ¿Pero qué van a costar? O sea, ¿me van a cobrar 500, 400 o 300 por It Follows o por la última peli, yo qué sé, de Sofía Coppola cuando va a estar en un mes en vídeo bajo demanda en Estados Unidos? Eso, ¿qué me estás es contando? Es absurdo. O que sea, yo, en vez de ejemplo, irse de la experiencia de sala, están intentando llevar la experiencia de sala a casa, pero más limitado de lo que es ver una película en una sala. Esto me frustra muchísimo. Te frustra y fascina a partes iguales, como a mí, ¿verdad? y esto. Entonces, esto me recuerda a esto que sacaron algunos cines americanos del pack por $50. Del pack de cine, que tú ibas y te incluía... Tenían una butaca VIP. Y las palomitas, sí. Y no sé qué. Y yo... Y no sé si eran $25 o 50, pero vamos. El caso es que yo lo entiendo, porque, bueno, tienes que... Pues una forma de intentar que la gente siga yendo al cine, porque al final te acaba gastando lo mismo si quieres comprar palomitas y no sé qué, y bueno, pues claro, pero eso es valor añadido que te intentan dar. Claro, valor dar. Añadido, pero es que esto estás pagando por algo súper limitado y reducido, solo que al fin y al cabo la gente que tiene esta pasta le encanta fardar y al final pues, pero vamos, que hay lista de espera, ¿eh? Hay lista de espera. Dejamos el elitismo cinéfilo de la casta para hablar de las últimas películas que hemos visto. Yo en este caso me he puesto aquí a recuperar clásicos de la ciencia ficción clásicos básicos, como en su caso fue Godzilla, de 1954, la película de Ichiro Honda, o como se diga en japonés, que lo tengo un poco oxidado, la película que lo empezó todo el mito y que ha llegado hasta nuestros días con esa gran película que de Gareth Edwards que vimos el año pasado, ¿verdad, Adri? Que te gustó tanto. A mí me encantó, me encanta. Bueno, pues aquí tenemos el comienzo del mito, que es eso. Aparece después de unas pruebas nucleares, aparece un monstruo que se va cargando por ahí barquitos y hay un hombre que está investigando el origen de estas destrucciones de barcos y de muertes y de pueblos arrasados y llega a la conclusión de que es el antiguo mito de Godzilla, un mito que hay por esa zona, de un monstruo gigantesco al que sacrificaban antiguamente ciudadanas de bien. Entonces, a partir de este planteamiento es muy interesante la película porque podría parecer que es una típica película de monstruos, pero curiosamente Godzilla, la original, no se puede calificar tanto de típica peli de monstruos, sino más como una especie de drama de catástrofe. Porque lo que muestra en realidad es, por un lado, los efectos inesperados del utilizar una tecnología como es los conocimientos científicos sobre el átomo y tal. Las pruebas nucleares, Japón, el contexto de la posguerra y todo lo que ha sufrido esta sociedad está un poco concentrada ahí en el origen de Godzilla. Por otro lado, se muestra a un científico que tiene la capacidad para poder destruir al monstruo con un nuevo conocimiento que ha desarrollado, que puede crear un arma súper terrorífico, pero que no lo quiere dar al mundo antes de saber exactamente cómo utilizarlo para el bien y no para la guerra. Y además tenemos al típico científico que quiere investigar Godzilla porque tiene una gran resistencia a la radiación nuclear y podría ser algo bueno para la humanidad saber cómo consigue sobrevivir a una prueba nuclear un bicharraco como él. Por eso es muy interesante que realmente el monstruo Godzilla aquí aparece muy pocas veces y sobre todo hacia el final de la película y se centra mucho más en llevarte a desarrollar el drama de estos personajes y de cómo les afecta, o sea, su postura respecto a qué deben hacer respecto al monstruo, si estudiarlo, si destruirlo sin más, si utilizar un arma que puede ser todavía más poderosa que la bomba nuclear y que la propia Godzilla y hacer que todo el mundo tenga un arma todavía más destructiva que la bomba nuclear. Imaginad lo que puede significar esto para la sociedad japonesa de la época. Y por ese aspecto tiene bastante más miga de lo que podría parecer cualquier película de monstruos posteriores o de las más recientes que hemos podido ver. Porque bueno, la última de Godzilla, ¿cuál es el problema? Que todo este contexto de posguerra de Japón está trasladado a un contexto de post 11 de septiembre de Estados Unidos. Y la película se centra mucho en mostrar catástrofes, rollo, ciudades destruidas y guerras entre grandes fuerzas de la naturaleza, pero no tanto en lo que podría significar el monstruo en sí, que se pierde un poco por el camino en la traducción del monstruo Godzilla. Dos cosas muy curiosas que tiene esta película. Primero, el monstruo que está hecho con un tío con traje dentro, que funciona muy bien, es muy, Carnosaur. Es muy cutre, evidentemente acostumbrado a cosas en CGI modernas y tal, pero te das cuenta que funciona muy bien dentro de esas maquetas de ciudades grandes y cómo va avanzando y con esas tomas que hacen lejanas para ver la perspectiva y el tamaño del monstruo respecto a las personitas. Y funciona muy bien ese aspecto. Y luego tiene el sonido característico del grito de Godzilla, que es súper icónico y que viendo esta película te das cuenta por qué. Porque es una película, por un lado, que está planteada de una forma como muy inocente respecto a la utilización de los efectos especiales, pero como está muy bien dramatizada, los actores están muy bien, realmente tiene una trama interesante y está todo en un contexto social que es importante, que notas que además tiene que ver con la cultura japonesa, pues todo eso funciona mucho mejor porque está rodeado de una película que es mucho más que simplemente vamos a ver un monstruo destruir cosas. Tengo que decir, de todas formas, que hay una gran escena de efectos especiales con avioncitos que cuelgan de cables que aguanta mejor como efectos especiales que los aviones estos famosos de CGI de Independence Day. que es de los 90. Eso sí es cierto. Aguanta mucho mejor esa escena. Y tiene momentos que, aunque sean cutres como efectos prácticos de efectos especiales, están muy bien montados y funcionan muy bien como escenas de acción para estar hecho en los años 50 con tan pocos recursos. Desde luego, un icono de las pelis de monstruos y de la ciencia ficción, muy merecedor de esa etiqueta. De vamos, tan emblemática, Godzilla, desde luego un clásico de los que aguantan en el tiempo porque es normal, está tan pegado a la cultura japonesa y ahora ya la cultura en general popular occidental porque ha trascendido, que desde luego la recomiendo desde aquí completamente porque no para nada ha envejecido mal y su mensaje sigue siendo muy, muy vigente. Yo la verdad es que no he visto la Godzilla original, pero no sé si me convences. No, sí, sí. La verdad es que a veces dan ganas... O sea, quiero decir que no deja de ser la primera película que motivó lo que ha venido todo después. Y si aguanta también el paso del tiempo, a lo mejor... Sí, sí, te lo aseguro, ¿eh? Hay que darle una oportunidad al calcetín. No es un calcetín, es un hombre con un traje. Ya, pero yo ya me he quedado con la imagen del calcetín. Podemos hacer una película tú y yo de Godzilla con un calcetín, pero bueno. Pues nada, hablando de películas así de ciencia ficción que han marcado... No diría un hito en mi caso, pero que sí que han marcado un poco estilos posteriores. Yo he visto una que tenía pendiente, que es Westworld. Que tenía ganas de verla, sobre todo desde que se anunció que estaban haciendo el remake, lo estaba haciendo Jonathan Nolan, y lo estaba haciendo para la televisión, y la verdad que tiene un reparto que flipas, y tenía muchas ganas de ver la original, porque además es de Michael Crichton, que supongo que sabéis que es el escritor de las novelas en las que está basada las películas de Parque Jurásico, y esta es una película que dirigió él y que escribió él y tal. Aparte, bueno, y es un claro preferente para Jurassic Park, de hecho. Y bueno, pues Westworld, que en español se llamó Almas de Metal. Por supuesto. Es de 1973. Parece un spin-off de Mazinger Z. Bueno, es un futuro en el que existe un parque de atracciones así gigante que está como dividido en tres zonas. Una es la Roma Imperial, otra es el oeste americano y otra es la Europa del medievo. Y bueno, digamos que cada una de ellas reproduce así todas las épocas y tienen todas ellas están habitadas por robots que son los que pues eso, reproducen la época y los PNJs. Sí, los PNJs, efectivamente. Y interpretan, bueno, pues eso, a los personajes con los, a las personas con las que los clientes van a interactuar y demás. Y bueno, pues básicamente hay dos protagonistas que van a este parque de atracciones, eligen el viejo oeste y bueno, pues van ahí y empiezan a pasar cosas. ¿Qué pasa con Westworld? A ver, no me ha causado furor. Lo que pasa es que tiene muchos puntos buenos y sobre todo es que tiene un planteamiento inicial que choca mucho y es muy original para su época. O sea, es que es esto, el planteamiento este del parque temático con donde los ricachones pueden ir allí a vivir sus sueños, el que plantea como muchos dilemas morales que realmente luego me parece que la película no desarrolla del todo. También probablemente consecuencia de la época en la que se rodó. Pero, y aparte, bueno, y el presupuesto con el que contaba la película. Pero bueno, está un poco está ahí el rollo del jugar a ser Dios. Está, bueno, introduce un poco el tema de la rebelión de las máquinas, aunque está un poco vacío en realidad, porque no te cuentan demasiado por qué se les va la pinza. Incluso el tema de Gran Hermano, porque cuando todo esto de los tres parques están controlados desde un sistema central ahí en el que todo está controlado al milímetro y los robots plantean situaciones, pues bueno, como si te pones a jugar a rol, ¿no? Ellos son los que plantean todo lo que va a ocurrir y van manejando a los clientes como les apetece. Y luego está esto, toda la parte un poco, digamos, de crítica al ser humano, de cómo nos gusta el poder. Sobre todo en el viejo oeste se centra mucho en la posibilidad de cargarte a gente. Y no tener ningún tipo de consecuencias. Claro, ningún tipo de consecuencias. De hecho, bueno, al principio la duda de uno de los protagonistas es si de verdad... Pero claro, como los robots están hechos para que parezcan humanos, de verdad, pues siempre está la duda ahí. Pero a mí me gusta mucho al principio. Yo creo que lo que más me gusta de la película es al principio, cuando empieza todo como si fuese una especie de publi-reportaje del parque de atracciones este, y preguntan unas cuantas pues a clientes que vuelven, pues ¿qué tal le ha pasado? Y todos son, pues qué guay, me lo he pasado, tal. Y un señor se pone en plan, buah, he llegado ahí al viejo este, me he cargado a cuatro tíos... Y el presentador está como, bueno, pero no son tíos, son robots. Y otro, bueno, son robots. O no, no lo sé. Y sí, o sea, me da igual. Me da igual, sí, totalmente. El tema es eso, que a priori el planteamiento es muy interesante. Lo que pasa es que al final el desarrollo a mí me parece muy torpe, porque tarda mucho en arrancar. De hecho, los dos primeros actos son como muy repetitivos. Además, lo que le pasa a ellos en el viejo oeste no es especialmente interesante. Y ellos dos, los dos protagonistas... no están construidos como personajes, o sea, no te interesan demasiado. Tienen un par de conversaciones que van en la línea de todos estos dilemas que comentaba, pero tampoco ahondan mucho en ellos. Y tampoco va por la parte de intentar ver que los robots están sufriendo algún tipo de algo. No digo que tengan que contar eso, pero quiero decir que algo a lo que voy a agarrarte, ¿no? Y de repente ya, pues sí, ahí está el segundo punto de giro, que es ya solo con el planteamiento sabes qué es lo que va a pasar, y cualquiera que ve el cartel sabe cuál va a ser el giro, y ya empieza ya toda la última parte en la que, pues bueno, pues es ya es todo como una peripecia de acción en la que los humanos tienen que estar huyendo y demás, y ni siquiera, o sea, todo es como muy serie B. Pierden el control del parque. Uy, ¿de qué me suena a mí esto? Y esto, entonces, bueno, o sea, me quedó como muy a medias, o sea, quizá porque como tiene tantas posibilidades de haber contado cosas más interesantes y si hubiesen contado ya solo con haber tenido un par de protagonistas un poquito más interesantes y carismáticos, ya habría ganado muchísimo. Bueno, hay que decir que Brainer, que es el que hace de un robot así pistolero al que matan una y otra vez, y él, por supuesto, al día siguiente pues ya le han arreglado y vuelve a interpretar su papel en el parque, es como una especie de precedente para el Terminator T-1000 total. Es como... Sí, lo hace muy bien. Y eso, y nada. Y bueno, claro, también tienes la cosa de que los otros dos parques... O sea, al final del todo, digamos que... tampoco quiero contar demasiado, pero aparecen un poco los otros dos parques también. Pero lo ves y te da lástima que no se hubiesen mezclado un poco más. Bueno, al final es todo como un cúmulo de posibilidades desaprovechadas. Probablemente también, como decía al principio, por motivos de presupuesto, porque no tenían casi dinero, pero vamos. Que es que ni siquiera me resultó especialmente entretenida, Ramón. A ver, yo te entiendo, porque es que es eso, el planteamiento ofrece muchas posibilidades y tú piensas por dónde puede ir esto, por muchos sitios, pero realmente se centra demasiado en, primero, mostrarte el funcionamiento del parque, después en qué es lo que puede fallar en el parque, y al final cuando falla, ¿sabes? Es simplemente una persecución hasta que llega al final y te sirve de excusa para visitar los otros dos parques. Entonces, por un lado entiendo las quejas. A mí me parece que como película de acción tampoco es que sea especialmente buena, y como película de ciencia ficción creo que eso se queda corta, pero es que el personaje de Yul Brynner es muy potente. Es muy potente desde el primer momento en el que aparece. Y ya solo el concepto del parque y lo que implica es muy sugerente y muy estimulante para el espectador. Entonces, me quedo con todo eso. Y entiendo por qué tiene tanto seguimiento de culto y cómo ha influido esta película, además, como germen para otras historias, que yo creo que han salido mejor que esta, ¿no? Porque creo que Parque Jurásico, la idea esta de el jugar a ser Dios y que se te salga de las manos, está muchísimo mejor, aunque sea una película centrada en las aventuras. Y el tema de la persecución de los robots en Terminator, por ejemplo, es una idea que está, como película de acción, le da mil vueltas. Entonces, te queda como diciendo, esto es el germen de todo, y veo las ideas y veo hacia dónde podía ir todo, pero en esta película se queda a medio camino de ser lo que plantea al principio. Pues sí, por eso la verdad es que tengo ganas de ver la serie, porque... Es que en serie puede ser muy interesante. Porque en serie puede ser muy interesante, en serie ahora que se lleva las cosas así oscuras y pues apocalípticas. Desarrollando el tema de la inteligencia artificial de los robots, porque sí. Es algo que no está en esta película, que es de los años 70, y como tú dices, tampoco podían darle demasiado tiempo a los personajes artificiales, porque no iba de eso. Pero si utilizan el tema de la inteligencia artificial, ahora que hay además posibilidades, más recursos técnicos y más presupuesto para hacerlo, seguramente se van a gastar más dinero en cada episodio de la serie que en esta película. Totalmente. Pero, no, y además eso, ahora el tema de la inteligencia artificial está muy vigente en el cine, sobre todo. Y ahora no hay, o sea, ahora hay, bueno, con las series, pues bueno, hay como más ambición narrativa. Entonces, bueno, aparte de que eso, lo que decía al principio, que el reparto, es que va a estar ahí Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood, James Marsden, Miranda Otto, para que Ramón se regocije. En fin, que tiene buena pinta, la verdad. Y tiene pinta de que todo lo bueno que tiene Westworld lo pueden aprovechar. Así que bueno, a ver. Que así yo sea. También tengo muchas ganas de esa serie. Y también sigo con ciencia ficción, no sé por qué, pero últimamente me ha dado por ver unos cuantos clasicorros que tenía por ahí pendientes o que no me acordaba de ellos. En este caso, Soylent Green, la película del 73 protagonizada por el gran Charlton Heston con Edward G. Robinson, que dirigió Richard Fleischer y que está basada en una novela del escritor Harry Harrison que se llamaba Hagan sitio, hagan sitio, que no sé si se llamaba make room en inglés también, sí. Bueno, y estamos en un futuro distópico, como no, en el que, bueno, la Tierra sufre una sobrepoblación provocada por el gran crecimiento, industrialización, etcétera, que ha habido en las últimas décadas. Y la gente muere de hambre, está todo racionado, hay una gran empresa que se dedica a repartir unas raciones, que son las Soylent, efectivamente, de distintos colorinchis, según el origen de los nutrientes, y hay un policía, que es el interpretado por Charlton Heston, que de repente se encuentra con el asesinato de un directivo de la empresa. Y tirando del hilo se irá encontrando de una conspiración para encubrir la verdad que está ahí oculta a plenos ojos y que lleva a la gran revelación de la película. No lo voy a decir, pero bueno, es cultura popular, pero bueno, no lo voy a decir por respeto. Pero la película es más que eso y realmente yo creo que el gran trabajo que tiene Soylent Green es más de ambientación y de hacer creíble con muy pocos recursos esa tierra superpoblada y esas carencias y esa falta de electricidad y de que, a ver, están utilizando a personas como libros, por ejemplo, o sea, personas que literalmente se utilizan como si fueran ordenadores para el día a día del trabajo de los policías y que cuando se hacen demasiado viejos, pues los sustituyen por otros. O mujeres que se utilizan y les llaman muebles y que están en los pisos donde hay ricachones viviendo que pueden permitirse tener su propio lugar para vivir, están como geishas, prostitutas 24 horas para el uso y disfrute del hombre que esté ahí poseyendo o alquilando el piso. O sea, tiene ideas súper interesantes que creo recordar que en el libro están mejor desarrolladas, pero bueno, aquí en la película menos se muestran y como ambientación funciona muy bien. Y luego, algo que también es bastante chocante, y es que Edward G. Robinson, esta fue la última película que rodó, y en la película tiene una escena que parece totalmente una especie de premonición de lo que este hombre le iba a pasar poco tiempo después que murió de cáncer, además. Y es cuando lo ves ahora en esta película, es como, madre mía, qué despedida, una despedida en el cine y se mezcla el cine y la vida al mismo tiempo en la película. Es como, Dios mío, qué emocionante, aunque sea tan chungo todo. Vamos, la película tiene muy buenas ideas respecto a eso, a la ciencia ficción, la ambientación y el giro que hay en el final, que mucha gente dice que esta película solamente vale por ese giro. Yo creo que no es tanto, yo creo que tiene ese rollo de cine negro, de ciencia ficción distópica, postapocalíptica, una mezcla ahí que está muy bien conseguida. Que quizá el fallo y la principal carencia que tiene es que la trama, la forma de desarrollar la investigación, es demasiado simple y no se aprovecha del todo tampoco la relación entre el protagonista y su amigo el libro, ¿cómo se llamaba? Que sí, Sol, que vive con él desde hace bastante tiempo, pero tiene sus valores más allá de la gran revelación y quiero reivindicarla porque me parece una película muy que está infravalorada porque es como si fuera una película de serie B que no vale para mucho más allá de la referencia pop. Y yo creo que aquí Charlton Heston además hace un personaje muy interesante y un poco alejado del típico macho capaz de enfrentarse a cualquier cosa y que no sangra, ni sufre, ni llora, ni nada. Entonces creo que tiene valores muy interesantes más allá del título y la gran frase que todo el mundo, que estoy mordiéndome las uñas por no decir, pero que en serio, vale la pena recordarla porque tiene cosas muy interesantes a pesar de eso, de que flaquee en la historia, que es una pena, es una auténtica lástima. Bueno, pues yo también he estado saldando algunas cuentas pendientes. Ya era hora. Y una de ellas ha sido Once, que es este... ¿Cuántos litros has llorado antes que...? No mucho, ¿eh? No, estoy perdiendo mi mollo, ya lo sé. Que, bueno, es un musical, es un drama musical de 2006, dirigido por John Carney, que recientemente dirigió también Begin Again. Y, bueno, básicamente pues son dos chavales así con aspiraciones musicales que se encuentran por las calles de Berlín. Y pues bueno, la película Dublín. Te cuenta un poco. ¿Qué he dicho? Berlín, Dublín, Dublín. Y nada, y a medida de, pues, en fin, es como van van haciéndose amigos y va creciendo algo entre ellos y demás a medida que van también avanzando en sus creaciones musicales, básicamente. Es una película que tenía como mucho hype. O tiene mucho hype entre este estilo de cine pequeñito, de súper bajo presupuesto, pero la verdad la película se hizo con 100.000 euros, que no es nada. Y bueno, y se nota que es muy de muy bajo presupuesto, que es, por otro lado, digamos que como consecuencia... Una de sus mayores virtudes es como consecuencia de esto, pero bueno. Y tenía mucha curiosidad por verla y la verdad que me ha gustado sobre todo por esto, porque como tienes tan pequeñita y tan de bajo presupuesto, pues es muy espontánea y es muy natural. Está muy bien aprovechado el hecho de que, bueno, que van rodando por ahí por las calles de Dublín, casi como si les espiasen, ¿no? Entonces eso le da pues un aspecto muy de verdad, muy natural y muy realista, como muy fresco todo, y le sienta muy bien. Y luego es un musical, a ver cómo lo digo, porque no es que no sea... Es poco convencional en el sentido de que sí, las canciones te están contando lo que les está pasando a los protagonistas, pero en otro sentido, es algo como mucho más íntimo, los momentos musicales se convierten más no solo en lo que están diciendo en las canciones, sino lo que se está diciendo con las miradas y cómo ellos interpretan. Está como muy... Aprovecha muy bien esos momentos para contar o lo que están pasando los personajes. Y porque además es una película, como quien dice, de pocas palabras, porque ellos se dicen mucho con muy poco. Y también es verdad que, bueno, es muy sencillita, no tiene muchas ambiciones. Solo quiere contar una pequeña historia así de dos personas que conectan y ya está, tampoco hay que pedirle nada más. Y bueno, es una de esas películas que demuestra que no hace falta grandes artificios para contar una historia con la que conectar y demás. Pero por otro lado, no me ha dejado, contra todo pronóstico, porque es una película muy yo en realidad, no me ha dejado ahí ningún pozo que diga... De hecho, creo que me gustó más Begin Again. También es cierto que Begin Again tiene ventaja, vamos, tiene... tenía más presupuesto y por y claro, eres una putita de Hollywood, has traicionado totalmente Dios mío, he traicionado al cine indie. No, sí, a ver, en Begin Again se nota que tiene más presupuesto y que puede ser más ambicioso en lo que cuenta y en cómo lo cuenta, pero que Begin Again me llegó más la historia de los personajes que la historia de estos dos chicos, del chico y chica, porque no tienen nombre. Pero nada, es una película cookie. Me Hombre, parece cookie. Bueno, Cookie. A mí me parece... No, pues, a ver, dentro de que tiene, ellos dos tienen... O sea, sobre todo ella tiene una historia ahí muy trágica y demás, y es un drama. Tiene ese punto, el amor es por la música y el amor por la creatividad que tienen ellos. Y es todo... Tiene el punto optimista, a pesar de que no les pasan cosas bonitas. Pero tiene largas secuencias de creación así, de cómo conectan ellos. Uno crea la canción, o sea, la música de base y ella crea la letra, y entonces es la forma que tienen de conectar, aunque estén separados y están diciendo cosas que realmente son un poco chungas, pero desde ese punto de una especie de nostalgia trágica, no sabría cómo explicarlo. Si es que pero no me parece súper triste. Pues si transpira dolor por todos los poros esta película, por favor. Y al final anda, es como... Anda. Bueno, no, a ver, pero el final te deja en nota positiva, bueno, a pesar de que acabe como acaba, no jodas. Bueno, eso de positivo, según lo interpretes tú, es positivo y negativo a la vez, perdona. A mí, yo le veo un optimismo al tono en general. Como el final de... que se llama Trainspotting, hombre, el final de Trainspotting, que tú también decías, no es un final optimista. Yo es que soy una persona positiva, Ramón. Quieres ver el lado bueno de las cosas. Exacto, que tú ves el mundo con otros ojos. Y luego, bueno, por último quería destacar la banda sonora. Para mí, las canciones me han gustado mucho. Sobre todo Ganan, por supuesto, por cómo las cantan ellos. A mí ella, la fragilidad que tiene en su voz y en cómo canta las canciones, ha hecho que me enamore de algunas de sus temas. Pero eso. Está bien, me ha gustado, interesante, y creo que es destacable dentro del cine indie drama de personajes, musical. Sigue añadiendo etiquetas, por favor. Que me dejes... Bueno, pues yo he visto 1984, la película de Michael Radford, bueno, el director anónimo de La Mula, que también dirigió Il Postino, El cartero y Pablo Neruda. Il Postino. La adaptación de la novela de George Orwell, protagonizada por John Hart, con Richard Burton, Susana Hamilton y más gente. Y bueno, no hay mucho que contar, estamos, ya sabéis, esa especie de... esa especie de Oceanía futura, una especie de superestado que está en constante guerra con otros... superestados, que hay tres grandes potencias en el mundo, todo está controlado por cámaras y por gente que forma parte del partido único, y ahí es todo propaganda, y el protagonista, Winston, encuentra el amor en una de sus iguales, y a partir de esa historia de amor... se muestra la paranoia por estar perseguido o no, se muestra como una persona que está en un ambiente completamente opresivo, de pensamiento único, controlado por hasta el punto de diseñar el lenguaje para que no entre en el lenguaje ninguna capacidad para la rebelión. Dios, es que eso es fuertísimo, ¿eh? Es que tiene muchísimos detalles que en el libro se desarrollan de una forma muchísimo, evidentemente, más elaborada, porque en una película de 2 horas no se puede, es imposible, a pesar de que realmente la adaptación me parece muy buena en ese aspecto, porque transmite muy bien lo depresivo de la ambientación, ese control, transmite muy bien ese riesgo constante, el totalitarismo omnipresente, los ambientes, etcétera, eso todo está ahí. Y la historia es muy fiel, evidentemente. ¿Cuál es lo único que no puedes trasladar de una novela a esta película? Es el tratamiento psicológico del personaje, que es una cosa brillante de la novela, y que aquí está trasladado lo mejor que se puede hacer esto con una película. Yo creo que es muy digno en ese aspecto. Y te consigue transmitir más o menos lo mismo de la novela, y evidentemente mostrar cómo este hombre... parece que está llevando a cabo su rebelión interna, que es, nos dicen en esta película, el único sitio en el que no pueden entrar y no pueden controlar tus pensamientos, ¿no? Y bueno, pues al final se ve si lo pueden hacer o no. Lo pasé muy mal con la película por 2 cosas. Porque la película está muy bien hecha y te consigue transmitir muy bien esa ambientación, esa opresión y ese pesimismo, y que además es muy, las ideas son muy brillantes y muy atemporales, y te demuestra muy bien lo que es la estructura de poder y cómo el poder lo único que intenta hacer es prevalecer y hace cualquier cosa por hacerlo. Es muy detallista en toda la ambientación y además, si has leído la novela, te recuerda de una forma casi instantánea pasajes y momentos, y lo pasas todavía peor, yo creo. Está muy bien realmente. Me ha sorprendido además a la fotografía del señor Roger Dickens, que utilizó un proceso especial para darle una especie de lavado a la imagen, que le da un tono como pálido, que parece una película además hecha como en otra época. Son muchísimos detalles los que tiene esta película. Y si no, nunca os habéis acercado a la novela de Orwell, es una manera fenomenal de una primera aproximación a ese mundo que diseñó este hombre hace ya tanto tiempo y que, ya digo, sigue siendo completamente actual y muy reconocible en cualquier sistema político, no solamente en sistemas totalitarios o dictaduras, que es lo más escalofriante que tiene precisamente la historia de 1984. Yo la película no la he visto. La verdad es que la tengo pendiente desde hace mucho. La novela me gusta un montón, pero como siempre me ha resultado complicado trasladar todos los aspectos que se tratan en la novela, al final nunca me pongo. Pero la verdad es que no tiene, o sea, en general tiene buenas críticas con respecto a eso, y bueno, después de escucharte quizá me anime. Pero bueno, hablando de regímenes terroríficos, yo he visto el documental Going Clear, la Scientology and the Prison of Belief, básicamente un documental sobre la cienciología. Que bueno, está basado en un libro del mismo título, bueno, de título parecido. Eso me lo quedo para las futuras referencias. Está basado en un libro de título parecido. Es que en la película que, bueno, que produjo HBO y que se estrenó en Sundance este año, se llama Going Clear, bueno, la cienciología y la prisión de la creencia, y el libro añade además Hollywood, o sea, cienciología, Hollywood y la prisión de la creencia. Porque, bueno, en HBO, que no han querido meterlo, sí, en Hollywood. Le han quitado la palabra Hollywood. Bueno, y eso, básicamente el documental es una deconstrucción sobre todo lo que implica la cienciología, ¿no? Esta iglesia, y está estructurada, básicamente empieza con una historia así un poco condensada de la cienciología y de su fundador, el Ron Hubbard este, y luego enlaza todo con, pues bueno, con cómo las celebridades acaban en la iglesia, y sobre todo el núcleo es las historias y los testimonios de exmiembros que solían estar en la iglesia, además en posiciones bastante importantes, y bueno, y como cuentan pues todas historias de abusos y de explotaciones y demás. Realmente, bueno, podían haber hecho otro documental con las dificultades para que este saliese, porque no hacía más encontrarse problemas. Primero, las cadenas, por ejemplo, se negaban a darles materiales de archivo, de simplemente de noticias que hubiesen salido relacionadas con la cienciología y tal. Nadie quería dar, porque hay que imaginarse el poder que tiene la cienciología y las amenazas que tiene que haber por ahí detrás para que nadie quiera hacer, vamos, simplemente mojarse lo más mínimo. O bueno, la respuesta que ha tenido la iglesia al documental ha sido tremenda, de enviar cartas individuales a críticos que estuvieron en Sundance y sacaron críticas sobre el documental, pues enviarles cartas uno a uno, amenazándoles y diciéndoles, obligándoles a poner un disclaimer de la iglesia junto con las críticas. Han hecho hasta cortos intentando desprestigiarlo, en fin, bueno, y crearon un Twitter especial, bueno, hicieron una especie, compraron búsquedas de Google para que búsquedas sobre el documental redireccionada a las páginas que ellos habían creado en contra del documental. O sea, es una cosa tremenda. Y no me extraña, por otro lado, porque Bueno, es que es un documental de descrédito, ¿no? De ver un poco cómo todos estos métodos que aparentemente tienen para ayudar psicológicamente. Y bueno, tienen testimonios que así lo dicen, ¿eh? De gente pues que salvar, bueno, lo típico de la gente que entra en una secta, en plan necesitaban apoyo porque estaban perdidos o lo que sea, y la cienciología, que su base es psicológica, bueno, sí, pues les ayudó tal, y al final pues bueno, te cuentan cómo esto lo van llevando a pues amasar dinero y más dinero y más dinero. Y bueno, hay mucha gente, bueno, como bien decía el título del libro en el que esté basado, hay mucha gente de Hollywood, Paul Haggis es uno de los que más testimonios hacen al respecto, que estuvo muchos años en la iglesia. Bueno, Paul Haggis es el director de Crash. Claro, cuando se fue empezó a hacer malos guiones, ahora entiendo todo. Sí. la placenta, bueno, es lo que tiene, que te activa el cerebro. No, el de la placenta es Tom. Bueno, está hablando de Travolta y Tom Cruise, bueno, anécdotas de todos, ¿no? De que si le compraron una novia a Tom Cruise, que si chantajeaban a Travolta porque saben mucho de él y no, bueno, se le amenazaban con no dejar, si dejaba la iglesia, decían todo lo que había desvelado él en sus terapias personales de la iglesia y tal. Pero bueno, también hablan mucho del oscurantismo y de los maltratos y abusos y de toda la gente que tienen cautiva y en fin. Como documental en realidad es muy básico porque, bueno, pues es como muy, es un documental muy periodístico, muy de divulgación, muy de eso del, bueno, pasado en el descrédito y tal. No, no es nada cinematográfico en ese sentido, pero bueno, va lo que va, a destaparte todo esto y ya está, no... No es de estos que diga, vamos, en fin, pues es de este tipo de documentales, básicamente. Y nada, a mí me pareció interesante, siempre es de estos que te hierve la sangre, que son necesarios y que, bueno, pues que no comprendes, pero a la vez comprendes cómo la gente puede caer en estas cosas. Y bueno, y no deja de ser una organización más... que hace cosas que no debería hacer por dinero. Que en Alemania, por ejemplo, está prohibida, si no recuerdo mal, y que aquí tenía una sede de mierda y cuando vino Tom Cruise le dieron un edificio impresionante. Sí, además hablan de eso, que hablan de cuando de la visita de Tom Cruise a Madrid y de lo que pasó entonces con el tema de la novia y demás. Y bueno, yo siempre, ahora desde que lo vi, siempre recomiendo hacer un pack de Going Clear con Jesus Camp. No he sido capaz todavía de ver eso. Te estoy reuniendo valor. Para que terminemos de odiar las iglesias como concepto y ya está. Ah, bueno, y también añado siempre a la mezcla Sound of My Voice, que ya hablé aquí esta película de... Pero eso es una secta buena, que viene a avisarnos de que el futuro se va a la mierda. No es una secta buena. Precisamente lo que mola todo de esa película es lo bien que te presentan el personaje de ella, de la facilidad que tiene para leer a las personas. Perdona, si le gusta, si es fan de The Cranberries, es buena persona, ¿vale? Perdona, se adueña de las creaciones de The Cranberries, diciendo que son del futuro. Bueno, en fin, eso, Going Clear. Ánimo, Ramón. Hay que verlas back to back, o sea, una detrás de otra, Going Clear y Jesus Camp. Una tarde te pones y ya nos comentas la experiencia. Casi prefiero volver a ver la que voy a comentar ahora, que es una experiencia felicísima de la vida, que es A Serbian Film. Esa sí que es optimista, ¿no, Ramón? La película de Sretan Spanojević. Bueno... Por el nombre sonará mucho porque provocó un revuelo tremendo en su momento en 2010, cuando empezó a pasar por festivales, luego se prohibió en unos cuantos países, incluyendo España, hubo denuncias a directores de festivales, creo que fue el de Sitges, por proyectarla, porque bueno, el contenido de la película, digamos que es bastante extremo. Ahora voy a entrar en eso. Porque voy a hacer un pss, de qué vais, pero bueno. A Serbian Film va de Milos, que es un actor porno retirado, que tiene a su mujer, que tiene a su hijo, y que de repente recibe una oferta súper suculenta de un artista, director, empresario del mundo del porno, que le hace firmar un contrato sin decirle exactamente lo que va a tener que hacer por volver a rodar escenas en una película en la que él hace cosas un poco bajo demanda de sus clientes que quieren ver escenas y filias específicas, por así decirlo. Y bueno, pues se van sucediendo las escenas y los momentos de rodaje así súper naturales e hiperrealistas, y llega un momento en el que el hombre se niega a seguir, pero se hacen con su voluntad a través de una droga, y él tiene luego que saber exactamente qué es lo que ha pasado porque ha perdido completamente la conciencia. Y es un viaje, vamos, LSD, anfetamínico, mezclado con sangre, vísceras, escenas de sexo súper brutas y violencia y de todo. No voy a hacer spoilers, pero estoy muy tentado. Pero bueno, digamos que la película utiliza de una forma deliberada las escenas de violencia y violencia sexual súper extremas. Por un lado, y esto es algo que evidentemente confirmó el director, pero que puedes decir que está un poco majareta sin haberla visto y ya está, y quedarte tan pancho, pero si la ves te das cuenta de que sí es cierto, de que existe esa intencionalidad detrás. Se supone que esta película era una especie de intentar denunciar lo que ha pasado con Serbia y también al mismo tiempo denunciar el estado actual del cine de su país, ¿no? Que bueno, tiene una situación bastante lamentable. Pero al mismo tiempo, esta película es un comentario sobre el tipo de cine que se hace en general. Y voy a explicarlo un poco porque me parece muy interesante explicarlo. No sé si habéis dado cuenta, en las películas de acción últimamente se ven como recreaciones súper realistas de muertes, de tiros, de explosiones y de todo lo más vasto que te puedas encontrar, porque lo que se tiende a favorecer en estas películas ya no es la trama o que te quieran contar algo, sino que lo que se vea en pantalla parezca auténtico y claro, y que el espectador sienta algo con lo que ve en pantalla. Para eso tienes que hacer las cosas cada vez más espectaculares. Véase Taken 2 y 3 o La Jungla 5 o estas cascarillas de películas que se hacen últimamente, que tiene su público, evidentemente, eso no lo voy a negar. ¿Qué pasa? Que haciendo eso, las imágenes pierden su significado porque el cine se supone que es una metáfora de la vida, en principio, ¿no? Es una recreación que te está contando algo a través de ciertos recursos. En A Serbian Film, y ya llego al cogollo, al utilizar momentos tan extremos, tabúes y políticamente incorrecto y pasarse por el forro los principios morales básicos de nuestra sociedad, lo que hace es atravesar esa frontera de que en un determinado momento lo que estés viendo digas esto qué es, esto no tiene ningún sentido, esto no va por ningún lado, pero como se pasa tanto, le da la vuelta completamente a la situación y ves completamente, no diría tono sarcástico, irónico o cínico del director, sino ese discurso que hay detrás de denunciar el hecho de que en el cine hay una utilización y una explotación de la violencia que ha desensibilizado completamente al espectador y que no tiene ningún discurso detrás. Y todo esto lo consigue la película. Pero he de decir que esta opinión que tengo sobre Serbian Film cambió como 10 veces en los 5 minutos después de haber terminado de ver la película. Por eso es una película tan chocante, tan extrema, con unos momentos desagradables de ver, pero desagradables hasta unos puntos que no creo que vuelva jamás a ver esta película en mi vida. Pero tiene un comentario muy interesante, primero, sobre el cine, segundo, sobre la utilización de las imágenes como elementos en sí mismos que deben tener o sea, no tienen significado, pero si se quiere que sea como la realidad en sí misma y que el espectador sienta lo que hay en esas imágenes, y luego está la otra capa que tiene la película, que es cómo las víctimas y la gente que sufre abusos puede ser al mismo tiempo luego unos auténticos torturadores y los que hagan sufrir más a la gente de su alrededor, incluso a sus seres queridos y demás, y seguir conviviendo luego y a ver cómo logran hacer eso después de haber sufrido todo lo que han sufrido, que es una gran analogía con las cosas que han pasado en Serbia y en la zona de los Balcanes y demás. Me parece una peli muy interesante. Ahora, su calidad artística está muy, definida por esa conversación que es capaz de provocar la película más allá de una trama muy enrevesada que no tiene, o una historia especialmente original que tampoco la tiene. Es una película exploitation, es una película muy de provocar, pero al mismo tiempo consigue tener un mensaje y un discurso detrás que me parece muy potente, y tengo que decir que no entiendo que esta película fuera prohibida o censurada. Porque estamos hasta las narices todos los días de ver tiros en la cabeza, películas gore súper exageradas, pero claro, como tratan la violencia y el abuso sexual con un tono irónico o cómico o, vamos, rebajado, no pasa nada. No pasa nada porque se supone que no es real. En cuanto llega una película que te hace sentir mal y que realmente ves que lo que hay en pantalla es demasiado creíble, ¡uy! Nos llevamos las manos a la cabeza. Yo creo que esta película da para reflexionar bastante sobre el tipo de cine que vemos, las imágenes a las que estamos acostumbrados a ver, y que de repente llega una película que sufre censura y sufre un ataque simplemente por ir más allá y realmente mostrarte las cosas como deberían ser si la estás utilizando para contar algo. Y ya me callo en mi discurso político. No, a ver, a mí me parece muy pertinente. Lo que pasa es que, a ver, y ahí se demuestra un poco la hipocresía de todo este rollo, y anda que no hemos hablado aquí veces de la MPAA y de todo lo que supone. Pero no sé hasta qué punto. A ver, yo no he visto a Serbian Film, pero me lo puedo imaginar porque, bueno, me acuerdo perfectamente de la que se lió en su momento, y yo he visto otras películas exploitation del mismo rollo, aunque probablemente no con tantas ambiciones políticas en su discurso, como por ejemplo Mártires. Esa también fue prohibida, creo que en Francia o en algún que otro país también fue censurada. Es francesa, sí, sí. Así que no creo que... Pero a ver, jamás me olvidaré de Mártires porque es lo más desagradable que he visto jamás. ¿Ves? Pero Mártires es muy... Me gustó. Mártires está muy conectado con esta película, porque Mártires a mí es una película que no me gustó por motivos cinematográficos, y que creo que la violencia que suele en esa película es excesiva para mí, porque no me gusta ver ese tipo de escenas, pero entiendo, por el final. Exacto, entiendo que era necesario, claro, para esa película. Y es curioso que tengan en común y que conecten esas películas, porque de repente haya gente que diga, no, esto es demasiado violento, está haciendo apología de la violencia, y hay otras muchísimas películas que no. Es que, no, a ver, es que es muy interesante, porque realmente tú lo estás llevando al terreno político y al terreno de un poco la insensibilización, ¿no?, de la violencia, que tanto se habla con el cine y tal, pero... Y Mártires, el discurso iba más en un terreno religioso, que en fin, no hacemos más que ver a Cristos ahí sangrando, crucificados. Y bueno, el discurso de Mártires va un poco por ahí, porque bueno, al final no voy a contarlo, pero todo, una hora y media de palizas, de soñar. No es tanto, pero bueno, sí, se hace bueno, eterno. Mira, se hace eterno, os quiero decir, es que las hacen de todo. Y tal, parece violencia gratuita y al final está justificada por lo que te está contando. Pero claro, también estoy de acuerdo contigo en la reflexión de hasta qué punto tienes que hacer una película de una hora y veinte de gente que sufre de forma gráfica y aparentemente realista, para, ¿sabes? No sé, para que se grabe ahí. Uf, a mí es que me gustó Mártires, pero la sufrí. Pero luego por otro lado, estamos muy acostumbrados a ver violencia gráfica y explícita constantemente, pero como... Pero porque, a ver, a mí me pasa, yo, porque es de mentira. Claro. Quiero decir, lo hablaba hoy en el trabajo, en plan, yo vi el primer capítulo de The Nick, que es una serie que va sobre médicos, y como es medicina de época, es muy gráfica y se ven cosas que son muy desagradables, y no era capaz de verlas, porque era, pues eso, era muy de verdad. En cambio, me encanta Aníbal, que no puede ser más también grotesca, pero como es tan falso, y yo creo que somos capaces, bueno, quiero pensar, hay gente, la gente inteligente es capaz de hacer ese cambio, ¿no? No sé, quizá es eso, que nos molesta menos cuando sabemos que es mentira. Yo soy muy... receptiva, o me afecta mucho cuando una película trata la violencia o hay muertos se me antojan que son como más de verdad. En cambio, si es una película de acción en la que está todo el mundo ahí pa pa pa, pues como que me da un poco igual, ¿no? Quizá eso es lo que está mal, ¿no? Ahí está, no, es que es eso precisamente lo que estaba diciendo, sí. Pero bueno, Entonces pasamos a la última película que voy a hablar yo. Otra que también es... muy alegre. Otra muy alegre, madre mía, vaya podcast. Que es, la tenía pendiente de hace mucho, seguro que Ramón me desprecia por ello, como amante de Wim Wenders que es. Que es París, Texas. Pues eso, la película de Wim Wenders de 1984, que empieza con un hombre que aparece por ahí andando en un desierto de Texas. Que empieza con la, no... con la fanfarria de Documentos TV. Documentos TV, sí, sí. ¿De qué me suena? ¿De qué me suena? Pero bueno, esto, que bueno, que aparece en el desierto de Texas sin, aparentemente sin recordar muy bien quién es. Y bueno, pues su hermano va a buscarle y poco a poco te vas enterando de, lo, de quién es, de lo que pasó y de por qué está donde está y por qué está haciendo lo que está haciendo y cosas. Es que es una película muy difícil de explicar porque para mí además uno de sus mayores valores o los que me, lo que me resultaba muy estimulante es que no sabía qué iba a pasar después, que es una película muy y entonces y te va llevando por el camino del protagonista que sufre mucho cambio desde el principio hasta el final, un cambio radical y la película, el estilo de la película va cambiando con él. Y esta sensación de no saber hacia dónde vas, en realidad, es, pues eso, es una de las cosas que más me gustó de la película. Pero bueno, básicamente, bueno, a ver, me ha encantado. Me gusta mucho cómo va todo, como decía, muy poco a poco. Empieza más críptica y más misteriosa. Todo, pues, por supuesto, en relación, como decía, con el personaje de Travis, que es el protagonista, que es Harry Dean Stanton, que está increíble. Te transmite muchísimo con los gestos y porque es una película muy de gestos, luego poco a poco va hablando como las personas normales, pero al principio se basa todo un poco en sus reacciones y en su pesar, el pesar que tienen en su gesto y tal. Visualmente empieza, bueno, es preciosa, empieza con grandes planos, con mucha profundidad de campo, todo rollo, carreteras interminables, estaciones de servicio y casuchas ahí medio abandonadas en el desierto, el desierto de Mojave, todo como muy melancólico y polvoriento y molón. Y a medida que va avanzando la película, se va cerrando un poco todo y se va volviendo quizá un poco menos rústico, bueno, menos polvorienta y demás. Y empieza con tan pocas palabras y la película acaba con largos monólogos y todo. Y entonces, claro, hacia el final Wenders lo plantea todo como un aspecto visual o una puesta en escena mucho más íntima. Sabes que estas pasas de grandes desiertos a un coche o a un peep show, que es donde pasan los 15 minutos más apasionantes que he visto yo últimamente de cine. Y luego eso, todos los secretos ahí y las emociones que van contenidas, luego ahí estallan en ese final. El planteamiento del color, que lo estuve buscando, no lo he encontrado. Seguro que hay por ahí algún estudio del color en París, Texas, porque transmite mucho sobre los personajes. Y en fin, eso te cuenta. Me gusta mucho cómo el personaje de Travis va viajando y va poco a poco como recuperando sus relaciones personales. Empieza con el hermano, va como recuperándolas por orden de importancia, ¿no? Empieza como un poco en su hermano, luego poquito a poco, a través de detalles y de tal, va recuperando la relación con su hijo, que además. Qué bien lo hace el niño, joder, es que lo hace súper bien y todavía me sorprende cuando me encuentro a niños actores que son tan creíbles y son tan y vamos, y que logran transmitir. Y que no sean franceses, porque los franceses complejas. Son todos creíbles, no sé si te has dado cuenta. Sí. Y los americanos, es que, bueno, en fin. No, para mí los dos highlights del reparto son Harry Dean Stanton y el niño que hace, o sea, el actor que hace el chaval, que no sé cómo se llama. La música ahí que refuerza ese rollo country, tristón, que refleja mucho todo lo que está ocurriendo. Y la escena de la cabina de striptease, cuando está contando el todo. No, ya lo he dicho, para mí es el... O sea, toda esa última parte de la película hacía mucho que nada... hacía mucho que no veía en una película algo que me llegase tantísimo, porque después de todo lo contenido que ha estado el personaje y la película en general en lo que te está contando durante las 2 horas anteriores, porque es una película muy larga, ahí al final es que explotan y al final te está hablando, pues eso, te está hablando de sentimientos muy profundos y de un amor muy, pues que ha generado mucho dolor. Y los dos monólogos que tienen ellos, además en plano secuencia, porque bueno, tiene planos recurso hechos como en off después de para dar un poco la réplica a lo que se está contando, pero se nota mucho que están hechos en plano secuencia porque se mantiene la tensión dramática de lo que está diciendo cada uno en cada momento. Porque además lo que cuentan es atroz y así, después de haber estado por ahí vagando por desiertos, bueno, claro, de repente entiendes perfectamente por qué estaba vagando por el desierto y porque llevaba 4 años por ahí en una especie de penitencia personal, pero, en fin, me ha gustado muchísimo y creo que es una película exigente, pero sobre todo por eso, por cómo decide contar las cosas poco a poco y tal, pero ya solo con el planteamiento visual y estético que tiene Wenders, yo creo que consigue atrapar ya por ahí y también el misterio que genera el personaje protagonista. Y eso, como va conectando con los personajes poquito a poco, yo creo, no sé, a mí me resultó muy estimulante constantemente, sobre todo también por lo que decía al principio de que no sabes muy bien hacia dónde estás yendo y también eso te genera interés, vamos, consigue generar interés. Y me ha gustado mucho realmente. Se nota. Me alegro mucho porque es una película, probablemente mi película favorita de Wenders, y cada vez que la veo la sigo disfrutando igual o más que la primera vez, que me dejó completamente, pero roto, rotísimo. Yo tengo, bueno, a mí me dejó deshidratándome por los ojos, pero tengo ganas de volver a verla, esperaré un tiempo para que repose, pero de volver a verla ya sabiendo hacia dónde va y ver más la forma que tiene Wender de tratar al personaje, porque creo que es una de esas que le tienes que sacar más chicha con los revisionados. Ay, bueno, vamos a algo más alegre. Venga, va, acaba en nota optimista. Sí, como Once. He visto lo que es la comedia británica de la temporada, yo diría. Crowd Pleaser Total, Pride, la película de Matthew Warchus, con Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West, Paddy Considine, que este hombre salía en The Worst End y salía también en The Double y Submarine, y Andrew Scott, que es Moriarty en la serie de Sherlock, y mucha más gente porque tiene un reparto enorme, largo, inconmensurable. Está ambientado en el año 84, casualmente, no lo he hecho aposta, lo juro, está basado en una historia real, cuando un grupo de activistas de gays y lesbianas se puso a recaudar dinero para apoyar a las familias de los mineros que estaban en huelga ese año rebelándose contra la totalitaria Thatcher. Y bueno, pues muestra un poco las fricciones entre este grupo de activista y una sociedad que no está muy todavía como que acepta su estilo de vida, por decirlo finamente. Estamos hablando de los años 80, además, con pleno resurgir de la epidemia del SIDA, lamentablemente. Y te muestra eso, un grupo de amigos, sus historias entre ellos, su trasfondo, cómo luchan, por un lado, por conseguir ayudar a los mineros de un pueblo pequeñillo de Gales, que son los únicos que han aceptado la ayuda directamente, porque sin ir con intermediarios y con asociaciones y con los sindicatos y demás, y por otro lado, pues su vida de los jóvenes, de sus relaciones, de cómo tienen que afrontar su relación con sus padres cuando se enteran de que son gays o no, ese tipo de cosas. Todo es un drama social, pero con un tono completamente optimista, muy divertida en todo momento. Bill Nighy, Imelda Staunton y Dominic West, que son tres actores brutales, consiguen tener momentos divertidísimos durante toda la película. Hay una escena de baile de Dominic West que es para verla totalmente, y Bill Nighy haciendo de Cliff en esta película también, un hombre súper educado, atento y tal, que vive en un pueblecito de Gales. Y que, bueno, pues eso, es el típico hombre apocado, bien vestido y muy limpio en un pueblo de mineros. Puedes sacar conclusiones. Y eso, que sobre todo destaca es el tono optimista, al mismo tiempo que es capaz de representar los conflictos tan serios, tanto de los mineros y de su situación después de tantos meses de huelga y al mismo tiempo la lucha de los activistas de lesbianas y gays por hacer valer su ayuda y que se le respete y sus problemas que también los tiene y demás proyectar esa idea que me gusta muchísimo de la gente oprimida tiene que ayudarse los unos a los otros porque son todos oprimidos. No puedes estar ayudando a los mineros que tienen problemas porque hay alguien en el poder que está sacando pasta y al mismo tiempo no apoyar a los gays cuando les están marginando y están fastidiando sus derechos. Por eso es cine didáctico, pero entendido bien, porque te cuenta una historia que funciona muy bien, que es divertida, que tiene un reparto muy bien compensado, con muy buena química entre ellos y con un mensaje positivo. No se puede pedir más, de verdad. O sea, a mí me sorprendió muchísimo, es emotiva, es divertida y te presenta algo que sucedió de una forma pues muy, muy sencilla y muy mascadito para aprender algo de la historia de Europa y Británica cuando estaba bajo la tiranía de la Dama de Hierro. Y hemos llegado por fin a La Ventana Indiscreta, la sección en la que hablamos largo y tendido de una película que consideramos interesante, importante, relevante, buena, buena, superior, óptima, lo mejor de lo mejor, con spoilers. Así que si no habéis visto Goodfellas, la película de Martin Scorsese de Uno de los nuestros. efectivamente, le voy a decir ahora, de 1990, ese clásico del cine de gángsters, que ha definido un poco el género, yo diría, en las últimas 2 décadas. Que nadie puede hacer una película de gángster sin que se parezca a uno, El Padrino, o dos, Goodfellas. Es una regla no escrita del cine hoy en día. Y Totalmente. si no vas a hacer una película mejor que estas, no hagas una película de gángsters, ¿vale? Esto, dejadlo ya, por favor. Bueno, tenemos a nuestro buen hombre, Martin Scorsese, que ya hablamos un poco de él y de sus principios cuando comentamos Taxi Driver. Pero Grandeza. bueno, es un hombre que surgió en el New Hollywood y que de ser un cineasta así independentillo se metió a hacer películas con los estudios y tuvo larga colaboración que todavía dura con Robert De Niro. Goodfellas sería su sexta colaboración con Robert De Niro. ¿Cómo surgió la película? Pues tenemos a Martin Scorsese rodando El color del Titi. dinero, Color of Money, la película que era secuela de El Buscavidas, y durante el proceso de rodaje se encontró con la novela de Nicolas Pileggi que se llamaba Wise Guy, una novela que retrataba la vida, bueno, la vida, la crónica de la familia Lucchese, que es una de las 5 familias que controlaban el crimen organizado en Nueva York, pues lo controlaba durante unas cuantas décadas a través de Henry, se me va el nombre, Henry Hill, un americano de origen irlandés, que desde muy niño se metió dentro del crimen organizado y era pues cercano a esa familia. A Martin Scorsese le gustó mucho el estilo del libro porque contaba de forma muy realista lo que era el día a día y la vida real de los gángsters, a saber las cosas que tuvo que hacer el autor para enterarse de todo esto, nunca lo sabremos, y se puso en contacto con él para adaptar el libro en una película. No pudo hacerlo después del Color del Dinero porque había conseguido pasta para La Última Tentación de Cristo, The Last Temptation of Christ, una película muy de Semana Santa, de verdad, para nada hereje, de ningún modo. Y bueno, después de estrenar New York Stories, Historias de Nueva York, que fue una película que hizo con Francis Ford Coppola y Woody Allen, con 3 segmentos, cada uno dirigido por un director, se estrenó Goodfellas en el año 90, en la que colaboró Scorsese estrechamente con Pileggi para desarrollar el guión, cogiendo las partes que más le interesaban y no intentando hacer una representación de todo, absolutamente todo lo que ocurría, sino simplemente crear unos momentos muy concretos de la vida de Henry Hill y basarse en ellas para toda la estructura de la película. Es curioso porque si os dais cuenta, esto va a sonar un poco a Casino, que no es casualidad. Es que Nicolas Pileggi era el autor de la novela en la que se basó luego Casino. Y además esta película, luego también lo comentaremos, tiene muchas cosas en común, estilísticas, de tipo de historia, de tipo de personaje protagonista, también incluso con El Lobo de Wall Street, de Wolf of Wall Street, que forman como una especie de trilogía de la mafia en distintos lugares, momentos y estratos sociales de la historia de Estados Unidos. Pero bueno, eso da para hablar mucho. De los nombres reales de la mafia, cambiaron muchos nombres en la película, evidentemente por motivos de que Martin Scorsese no quería encontrarse con una cabeza de caballo en su cama, eso está clarísimo. Te equivocas de película. Sí, y se sabe que, bueno, que antes de hacer la película y demás, pagaron al Henry Hill real en la que se basa la historia de Goodfellas. Pero bueno, tampoco quiero enrollarme mucho porque es una película que... Bueno, Henry Hill real, que cuando se estrenó Goodfellas y tuvo éxito y tal, y tuvo buenas críticas, estaba ahí todo subido, que se desveló como tal, abandonó la protección de testigos y desde entonces pues siempre ha vivido con la cosa esta de pensando que un día se iba a encontrar a cualquiera de los mafiosos que había traicionado en su puerta, en plan con sed de venganza, y que iba a acabar con un tiro en la cabeza o donde fuera. Y al final se ha muerto hace nada de viejo, vamos, de un... ¡Spoiler! No, bueno, está, la idea principal de la película es cómo este hombre, Henry Hill, que es un chaval de barrio, de una familia humilde, se mete dentro... De la mafia, bueno, de la mafia, de los criminales que hay en su barrio, porque evidentemente ve que son gente que no hace cola en ningún sitio, muy importante, y a partir de ese pequeño detalle de cómo se introduce y ayuda a la gente y hace los recados y tal, y brega con sus padres para que le dejen trabajar y no ir a la escuela, se cuenta 3 décadas de la vida de este hombre y de sus... cómo va hacia una posición un poco de privilegio dentro de la estructura hasta el momento en el que se cae todo y tiene que entrar en protección de testigos porque se convierte en un soplón. Todo súper irónico. La película empieza con Harvey Keitel, Joe Pesci, anda. Perdón, se me ha ido. Oye, está relacionado, si te das cuenta. Robert De Niro, Joe Pesci y Ray Liotta en un coche. Y de repente suena algo en el maletero y dicen, uy, ¿qué es esto? Un bache. Se paran y resulta que tenían un muerto en el maletero que no está muerto. ¿Y qué hace Joe Pesci? Coge un cuchillo de cocina enorme y le acuchilla. Y Robert De Niro... Por si acaso. Claro, dice, este no está muy muerto, le pega unos cuantos tiros con su revólver. Entonces ya se aseguran de que está muerto. Y así empieza la película, que tiene un ritmo endiablado de principio a fin. Y todo ahí con las luces de freno rojas a saco. Bueno, es que ese momento ya te define muy bien eso, la violencia presente y constante en la historia. Claro, y define a esos dos personajes que van a estar presentes en la vida de Henry desde el primer momento en 5 segundos. Es una descripción de la historia de los personajes y tal muy efectiva en pues eso, un prólogo que no pasa de los 5 minutos. Exactamente. Y además, lo bueno que tiene es que te muestra eso, que puede ser un acto como aleatorio, que no tiene mucha importancia en el mundo de los gángsters, y a mitad de la película te enteras de quién es el que estaba en el maletero. Que me parece un recurso narrativo súper interesante, porque a partir de ahí te das cuenta de aquí ha pasado algo muy gordo que hemos creído durante muchos minutos que no tenía importancia y resulta que define por completo el destino de sus 3 protagonistas, que me parece una cosa brillante del guión. Y bueno, después de esta presentación puedes tú decir lo que te parece. No, yo iba a decir que con respecto a lo que comentas de, pues de cómo empieza un poco in media res y va hacia atrás y te va hasta que llega otra vez a ese punto... la película en realidad tiene una estructura poco convencional en el sentido de que casi está planteada como un biopic, ¿no?, de este chaval y no es, es... Es por un lado un recorrido por los entresijos de la mafia desde, desde el primer, o sea, desde, pues a ver, es que vemos cómo este chaval se va haciendo su hueco en la organización y cómo va avanzando y cómo... Cómo se gana su confianza. Cómo se va ganando su confianza, así como va entrando y cómo, pues bueno, cómo van pasando todo lo que pasa. Tal, y al final, pues hay un evento que está provocado por lo que tú comentabas, por la muerte de este tipo del maletero, que desencadena todo lo que viene después y en la decadencia total y absoluta que supone todo el último tramo de la película, que sucede básicamente en los 80. Y está todo como... No hay una estructura tradicional de que haya una trama principal o un misterio o un caso concreto. No, está todo como muy planteado anecdóticamente para contarte pues esto, todos estos entresijos de la mafia y demás a través del punto de vista de este chaval. Pero a la vez a mí... yo creo que la mayor virtud que le veo a la película es cómo va alternando una visión o unas imágenes muy de familia, ¿no? Y de cháchara como muy natural y de que era muy bueno, ya sabemos, siempre que digo lo de la familia no puedo evitar pensar en El Padrino y decirlo de forma la familia, no puedo evitarlo, pero eso, cómo es este entorno familiar y todo como muy happy family y de repente cómo todo esto se va, como decía, alternando y combinando y entrelazando con estas explosiones de violencia tan brutales y momentáneas y casi que te sorprenden porque no sabes en qué momento va a pasar algo que le va a cruzar el cable a uno de cualquiera de esta panda y se va a cargar a Michael Imperioli, ¿sabes? Que es como, anda, si es él. ¿Qué iba a decir yo? Eso, que además es una película que cuando acabas te da la sensación o tiene fama de ser violenta y demás, pero realmente no muere tantísima gente a lo largo de la película. Lo que pasa es que los momentos violentos son tan catárticos y está todo como muy enlazado con todo lo que les está pasando a ellos y con las traiciones y con sus relaciones y demás, que te dejan mucho más poso que lo que dejarían, pues a lo mejor la concepción de violencia que puede tener algunos de cuanto más muertes y más sangre, mejor. Aquí es mucho más impactante y de hecho eso es lo que me comentaba al principio, al final la violencia y el está siempre presente con el color rojo, que es constante, para que no te olvides nunca, a pesar de que estén en una reunión familiar, en una boda o en lo que sea, que siempre está por detrás todo ese trasfondo chungo que tiene la mafia. Sí, el momento, por cierto, yo soy súper fan de ese plano cuando están desenterrando el cadáver y se ve todo rojo. Sí. Me parece una maravilla ese momento porque es como... A mí... Hemos caído, ya estamos completamente... metidos en la mierda. En la mierda hasta arriba, efectivamente. Total. No, pero a mí, a un momento... O sea, a todos... Realmente la puesta en escena de Scorsese en esta película me gusta mucho porque... es una película que, como decía antes, también hay un recurso que utiliza mucho a lo largo de la película y le encanta recurrir a él para favorecer esa estructura que decía de una anécdota detrás de otra, de la vida de este chaval, es los planos secuencia. Le gusta mucho utilizar cambios plano secuencia entrando en espacios que están llenos de gente haciendo cosas y están todo como muy dinámico como para representar ese lo excitante que puede parecer la vida, que al final te lo dice al principio este chaval en su voz en off, ¿no? Que le alucina o le fascina el concepto de la vida del mafioso, ¿no? Y te lo enseña muy bien, sobre todo en la secuencia de esta plano secuencia en el que se meten en el bar por la cocina, sí. Cuando queda con la chica por primera vez, que luego ese mismo montaje frenético y esa misma excitación de la forma de plantear las secuencias se da la vuelta en el último tramo cuando la cámara se vuelve completamente paranoica, cuando la vida de este chico se convierte de ir hacia adelante a una huida constante. Pero lo que iba a decir, que a pesar de que la película tiene muchos el planteamiento visual favorece mucho lo que te está contando y demás, yo me quedo con el primer plano, así uno de los planos de presentación de Robert De Niro, cuando está haciendo ahí unos chanchullillos y están en la calle y se abre el plano y están dos coches con las luces de freno ahí rojas de fondo, tal, iluminando la secuencia, a un lado el bar y al otro el cementerio. que está iluminado así como con... O sea, está azul, pero se refleja en todo el rojo de las luces de Fern y tal. Me parece alucinante ese plano, que es muy al principio de la película. Sí, por cierto, lo que comentabas de la dirección está totalmente desbocado aquí Scorsese, ¿eh? O sea, pero lo que más me sorprende de ver esta película ahora es compararlo con las últimas que ha rodado de Wolf of Wall Street y te das cuenta de que no ha perdido Scorsese esa mano que tiene con la dirección de hacer lo que le da la gana con la cámara y que le salga bien, que es algo alucinante esos cambios de eje, esa manera de girarla, los planos secuencias, los zooms estos de total que tienen en muchos momentos los personajes o para resaltar las reacciones de los personajes. La combinación de la voz en off con los planos fijos. Cuando los... Ah, sí, cuando pasan determinados momentos que sí. Es como, que aquí ha pasado algo, vamos a lo siguiente, pero aquí ya esto se ha acabado. Lo que estabas viendo y ahora va a por otra fase, a por la siguiente, sí. Eso también llama mucho la atención. ¿Y cómo cambia en cierto momento el punto de vista de la narración y cambia a Karen? Por cierto, Lorraine Bracco... Así, es un cambio que te sorprende como espectador. Que es la razón por la que comparaban American Hustle con Scorsese, ¿te acuerdas? ¿No? Que se hablaba mucho. Simplemente por esa utilización de la voz en off del narrador y de los planos de secuencia, ya estaban ahí diciendo, es que David Russell es Martin Scorsese. No. Igualito, te jode. Pero sí, bueno, que eso, que a nivel estilístico este hombre está en pleno apogeo todavía a su edad y se nota mucho esas ganas que tiene de probar cosas nuevas a nivel visual y que además... está todo al servicio de contarte algo que es eso, la vida de un gángster que está rodeado de muchísimas cosas, que tiene que estar pendiente de que no le maten, de tratar bien a la gente a su alrededor, pues gente poderosa o gente violenta que te puede matar en cualquier momento, de hacer feliz a tu esposa florero y de que no se entere de que la estás engañando demasiado. Y por otro lado, también en esa parte final, como tú comentas, que cambia la manera de dirigir y que tiene mucho montaje, mucho más bestia, mucho más picado, con Thelma Schumacher, por cierto, que ha montado todas las películas de este hombre desde Toro Salvaje, desde Raging Bull, y que es una montadora excelente. Y en esa parte final, que es como ya la sublimación de todo lo que hemos visto anteriormente y que hemos visto cómo ha caído en la decadencia poco a poco con su tráfico de drogas, con su caída también en la adicción y cómo se le va todo de las manos, pero no quiere asumir que se le ha ido todo de las manos y simplemente con el montaje y la dirección es capaz de transmitir eso al margen de que sepamos que sí o no le está persiguiendo a la policía. Está hasta, o sea, milimétricamente pensado a nivel de dirección para que la historia paralelamente se cuente tanto por la voz como con lo que se ve, como con los personajes, como con la dirección. O sea, es una obra muy compacta. O sea, tiene una idea muy clara de lo que quiere, todo además combinado con la música, como si fuera un super videoclip de 2 horas. Bueno, él mismo decía que quería que la sensación al ver la película fuese de ver un tráiler de 2 horas y media, o lo que dure, dura menos. Bueno, no sé. No, lo que iba a decir es que fíjate que con todo lo que cuenta... con todo lo que le pasa a Henry a lo largo de su vida, realmente el único momento en el que le da un respiro, no es un respiro argumental, es un respiro de estilístico, es cuando sale de la cárcel, ya en el último tramo, cuando ya es en los 80, cuando sale de la cárcel sale bajo fianza y se queda ahí en la esquina de la habitación llorando desconsoladamente, con su mujer consolándole, también llorando porque está pues justo acaban de tener la discusión porque ella tiró la cocaína por el váter y era como ya el último resquicio que les quedaba de poder hacer algo por sí mismos, ¿no? Sin depender de tener que pedirle favores a nadie ni de nadie más. Después de todo lo que ha pasado, de repente, o sea, ese momento a mí se me quedó por esto, ¿no? Porque le han pasado millones de cosas y siempre iba, como decía antes, es una película en la que él siempre va hacia adelante, aunque le pasen cosas malas, hasta que llega a los 80 y llega a su completa y absoluta decadencia, incluso física, que ahí hacen el cambio muy bien, tanto la suya como la de su mujer. Y pero y ahí ese gobierno tiene una huida, pero a pesar de que es una huida, como es tan frenético y es todo tan paranoico y tal, pues sigue sin darte respiro. Pero de repente ahí, ese es el único momento en el que dices, wow. Y ya, bueno, y luego ya realmente todo, a partir de ahí, como tienen que recurrir al resto para intentar salir adelante y demás, y se dan cuenta de que están completamente solos y deciden tomar la decisión que, vamos, deciden traicionarles a todos, es como, o sea, es todo tan triste y tan trágico y tan, a pesar de que eso, de que al final, bueno, lo que quería decir es que es una película que se mantiene muy actual en cuanto al final tema, que, o sea, a muchas partes temáticas de la historia, porque no deja de, o sea, este chico y muchos de los mafiosos tienen origen inmigrante y no deja de representar un poco ese rollo del sueño americano, ¿no? Porque él vivía, pues, una familia muy normalita y tal, y lo primero que hace cuando por fin consigue escalar un pelín dentro de la mafia es comprarse un traje y aparecer ante su madre y decir, mamá, ¿cómo estoy? Y la otra le dice, pero si pareces un gángster, que es un momento muy gracioso. Es un poco el rollo de sueño americano y ese afán por conseguir el poder y el dinero y que está tan arraigado en la cultura americana y que es un tema que, por ejemplo, hoy en día, en el cine 2015, ha sido uno de los temas del año. O sea, que también te, o sea, también destaca por esto, ¿no? Por lo actual que sigue siendo al final el discurso, parte del discurso de la película. Sí, además es muy interesante porque el triángulo protagonista de los tres mafiosos, Tommy, que es Joe Pesci, Jimmy, Robert De Niro y Henry, son como tres formas distintas de escalar posiciones y de querer prosperar en la vida, porque Henry es como el leal, el tío legal que juega con las reglas que le ponen durante la mayor parte de la película. Sí. Y se le vuelve en contra cuando deja de hacerlo. Jimmy es el tipo que quiere ser un capo, pero no puede, porque no es italiano 100%, pero utiliza las mismas tácticas y las mismas conspiraciones y piensa que puede salirse con la suya y hacerlo todo como por detrás. Y Tommy es el italiano que sí que sabe que puede prosperar, pero que antes de ser un made man, que bueno, como llaman made man en la película, que no sé cómo la han traducido en español, no me acuerdo cómo se traducía, pero es como se llama a los miembros de pleno derecho de la mafia, a diferencia de Goodfellas, que es como llaman a cualquier criminal, sea o no miembro de verdad de la familia en concreto. La familia. Claro. Es que no puedo. Me parece muy interesante cómo todo lo que les pasa a estos viene como consecuencia de su comportamiento. O sea, no es algo gratuito ni aleatorio, que es lo que hemos estado temiendo durante las 2 horas y media de película, ¿no? Que cualquier momento aleatorio, que una conversación, que un chiste, provoque que esta gente muera. Y lo verías como totalmente verosímil. No, viene por, uno, por engañar, otro, por matar a un tío que ya era miembro de la mafia, y el otro, por el protagonista Henry, por realizar actividades ilegales cuando le dicen que no lo haga, que esté quieto, porque no puede estar todo el rato así. Entonces, me parece que, como tú dices, son todo anécdotas y tiene mucho de biopic, pero al mismo tiempo la estructura no es nada convencional, pero a la vez funciona muy bien en ese aspecto de la película, porque toda la narración viene y se clava mucho en los personajes y en sus decisiones para todo lo que viene en contra de ellos una vez que ya se va a resolver la historia de la película. Quiero decir que está todo muy bien justificado a raíz de los personajes, que no hay una trama principal de la mafia que va siguiendo durante 3 décadas, sino que son los personajes el centro de la historia, y eso le da la fuerza que tiene esta película. Sí, estoy muy de acuerdo. Sí, además, luego aprovecha muy bien las características de cada uno de los personajes, porque, por ejemplo, Joe Pesci, que está muy bien en la película, representa ese tipo de mafioso que en cualquier momento se le puede cruzar los cables. Que yo, lo tengo que decir, a mí me parece que tiene algo de autoparódico en algunos momentos. A ver, entiendo lo que quieres decir, porque sobre todo esa presentación de su personaje, que es el momento del funny guy, ¿no? Cuando se pone a él a decir... Si te estás riendo de mí, es que soy... Está contando el chiste de mierda y están los otros fingiendo que les hace gracia, pero en plan exageradamente, y se pone ahí en plan, que soy gracioso, es como muy mafioso 101, ¿no? Pero no creo que sea reírse de ese cliché, sino que el propio Tommy tiene como una especie de... O sea, porque es bajito, tiene vocecita así de pito y tiene que demostrar cosas. Entonces tiene ahí ese punto... Pero bueno, que en lo que decía, que me gusta mucho su personaje porque al final a través de su forma de actuar la película inyecta mucha comedia a la película, porque a mí me hace muchísima gracia cuando se carga a Samuel L. Jackson, que pasa por ahí y dices ¡uy! ¡Anda! Sí, ya se vengaría sí, Pulp Fiction. Sí, en una de sus primeras pelis y llega y le dice llegas tarde, ah sí, no vamos ya, llegas tarde hasta tu funeral, pum, le mata, coge el café para llevar y el otro se lo que cree, estoy de broma, y el otro se lo cree, o cuando se cagan al tío en el coche y bueno, en fin, que tiene momentos así como no, si tiene humor muy, negro, muy cómicos que le sientan muy bien, sí, que funciona muy bien, humor sí, negro. Sí, sí, sí. ¿Y qué te parece, por cierto, el personaje de Lauren Bracco, Karen? Que me parece muy interesante porque es como, estamos haciendo esto que hacemos en la mafia, el dinero y todo esto, para mantener a una esposa que es un poco el símbolo del sueño americano, pero al mismo tiempo luego lo traicionamos constantemente a la mínima posible. Y es como una pieza angular de toda la historia y ella está que no quiere nunca tomar la responsabilidad de lo que hace su marido, le da igual. Pero creo que a la vez representa muy bien, o es un personaje femenino típico, entre comillas, de la del cine de mafiosos. Sí, sí, a la vez es un poco la novia del gángster. Claro, la novia del gángster protagonista suele tener ese... No es tan mujer florero, porque esta lo es, como tú dices, porque en el fondo porque le da igual, porque mientras que ella pueda tener un poco su vida, solo le importa cuando el tío va por ahí mojando del churro donde no debe. Pero... realmente ella llega a momentos en el que llega al límite y hay gotas que coman los diferentes vasos a lo largo de la película y actúa y al final consigue, entre comillas, doblegar un poco o darle la vuelta un poco al comportamiento que está teniendo su marido. Pero vamos, a mí me gusta porque porque ella está muy bien y tiene momentos muy fuertes, muy, muy potentes. Pero como personajes, los personajes femeninos están muy, muy en el segundo plano, en realidad. A mí me hace mucha gracia. Ella parece muy protagonista, pero no lo es. Me hace gracia cuando están en la boda y ella dice, me presentaron a todo el mundo. Y claro, todos se llamaban igual, Polis y... Paul o Pete o Peter. O Pete o algo así. Sí. Y los hijos se llamaban todos igual. Entonces, y ella es Mary. Sí, Mary, eso, se llamaban todas Mary. Y no se acordaba ya de los nombres de ninguno. Era bastante gracioso y que se preocupaba porque le iban a robar el dinero. Y era como, tranquila, aquí te va a robar el dinero, no te preocupes. ¿Y qué me dices de la utilización de la música? Porque además... Sí, yo quería hablar de utiliza eso. Música que nunca va más allá de la época en la que está sucediendo la acción y que está muy bien elegida temáticamente respecto a lo que vemos. A ver, es que Scorsese es uno de sus sellas de identidad. Le flipa crear soundtracks que vayan con lo que está ocurriendo, porque ya no es que le guste diseñarlo para que cuenten cosas con las canciones, sino que las que elige ayudan a definir los personajes. Aquí además van, como tú dices, acorde con la época en la que está sucediendo la acción, porque aquí tenemos 3 décadas en la misma película. Pero luego además se nota mucho cómo él tiene conceptualmente, porque es un tipo que le debe de gustar mucho escuchar música y debe de hacer sus storyboards y de concebir sus secuencias ya pensando en la música. Yo leyendo cosas leí que el momento este en el que hay un montaje videoclipero con la canción esta de Laila, cuando te van contando cómo el personaje de Robert De Niro se carga a toda la gente que tuvo que ver con el golpe de Lufthansa, sí. Que por cierto, esta historia es real. El personaje de Robert De Niro está basado en un mafioso que se supone que fue el que hizo el golpe de Lufthansa y que luego se cargó a 10 personas que había que atar cabos sueltos. Exacto. Y entonces el Scorsese ya sabía que quería utilizar esa canción y cada vez que rodaba una secuencia para que luego se incluiría en ese montaje, en ese pequeño fragmento editado y tal, él mismo tocaba el piano en escena para que la música, o sea, para que el ritmo, el movimiento de la cámara y los cortes de plano... vamos, y dónde acababa cada corte y demás, fuesen acorde con como él tenía en la cabeza con respecto a la música, ¿no? Y si ahora está en YouTube, porque lo he comprobado esta mañana, Si lo ves, te das cuenta de cómo es verdad que ya no es una cuestión de que cuando la música hace un golpe o un cambio ahí cambia de plano, sino es una cuestión de ritmo interno de la música y de la secuencia que va exactamente al mismo tempo la cámara que la canción, porque además lo que está diciendo la canción pues tiene lo suyo. Entonces es como ahí, es un ejemplo muy claro de cómo a él le encanta sincronizarlo. Además, ya lo habíamos visto en muchas otras películas, claro, eso... en otras, cómo utiliza la música también para presentar a personajes y que te queden en la retina asociados a esa canción o lo que sea. Que siempre te quedas mirando, uy, qué bien sincronizado está ese movimiento de cámara con la música, ¿verdad? Sí, es sí, que sí, es... que no es casualidad, ni está todo muy bien pensado. Y ya podemos ir hablando del final, que me parece la progresión de Henry me parece espectacular, porque va de ser chico de la mafia ejemplar a traicionar un poco a los que le pusieron en la familia, y después traicionarse a sí mismo porque empieza a ser drogadicto y hacer todo tipo de cosas para salir adelante como sea, pactando con el diablo, y por último lo peor que la muerte, que es convertirse en soplón. Un soplón del FBI, o perdón, de la DEA o de lo que fuera, para poder seguir viviendo como lo que siempre odió, o como lo que siempre evitó, convertirse en un ciudadano medio americano modelo, que es un don nadie y que tiene que esperar a comprar el pan. Sí, me encanta el último plano, ese cogiendo el periódico. Solo le falta saludar a la cámara en plan... con los pantalones hasta por debajo de los sobacos. Y tengo que decir, Ray Liotta me parece un grandísimo actor. O sea, yo no entiendo cómo no obtuvo premios y nominaciones, porque es un tío que aparentemente podría delegar mucho de su capacidad interpretativa en su aspecto y su carisma superficial, por así decirlo, pero creo que su personaje aquí, y en muchas otras películas, pero en aquí lo hace especialmente bien, viene muy de dentro y te lo crees desde el primer minuto en el que aparece en pantalla. Pero porque está, bueno, aparte de que está muy bien elegido, realmente lo hace muy bien en el papel que tú comentabas antes de su personaje, de que es el honesto y es que el que tiene, o sea, el que ha entrado en la mafia por admiración pura y absoluta, que luego eso le corrompe y ya se convierte en, pues eso, en querer más dinero y querer tener más poder y todo lo que quieras. Pero al principio empieza como algo muy honesto y él lo transmite muy bien solo con la mirada, porque además siempre tiene como ese rollo corderito al principio, luego va cambiando su mirada a lo largo de la película. Pero sí, la verdad es que está muy bien, la verdad es que están todos muy bien. Pero porque es que están muy bien elegidos para... Iba a ser Al Pacino, por cierto, el de Robert De Niro. Es que si no es Robert De Niro, es Al Pacino, está clarísimo. Hombre, por supuesto. Y luego, bueno, ¿qué ibas a decir? Iba a decir que como decías lo de los premios, que la peli estuvo nominada a peli, o sea, no es Oscar, a Mejor Película y Mejor Director... Montaje y guión también, bueno, es que no me lo sé, y actriz secundaria creo, pero bueno, ganó solo actor secundario Joe Pesci. Y el resto, la mayoría se fueron para Bailando con Lobos, tuvo la mala suerte, sí, Goodfellas, de encontrarse con la primera película de Kevin Costner, que a mí me gusta mucho, Kevin Costner de Jesús. Pero reconozco que Goodfellas es bastante mejor. Una cosa que quería decir... Que estaba deseándolo, es que en la película es un fact que dicen mucho, ¿no? Un dato que se dice mucho de esto, que se dicen 296 veces la palabra fact, ¿no? Y buscando, digo, tiene que haber un ranking de películas con las que más se dice la palabra fact. Y efectivamente, hay una página en Wikipedia de esto, como tiene que haber de todo. Menos de en robos a oficinas, como bien decía en The Office Michael Scott. El 857, que es el récord, lo tiene el documental Fuck. Un documental sobre la palabra. Lógicamente, que me dio mucha gracia, no sabía que existía este documental. Y el segundo puesto lo tiene otra película de Scorsese, de The Wolf of Wall Street. Que ya hicieron montajes por ahí en vídeos en YouTube, porque también fue bastante sonado. Pero vamos, que son 3 horas de película, claro. Claro, bueno, y veo por aquí Casino. Está por aquí muy presente este señor. Porque la gente habla así. Los gánsters hablan así. Todo el rato, hombre, claro, fuck porque... esto, fuck lo otro. O sea, esto es así. Vamos a negar la realidad ahora mismo. Pero me sorprende que, por ejemplo, o sea, que no esté más presente en la lista Tarantino. Tarantino, porque la primera que aparece es Reservoir Dogs y luego Pulp Fiction y están súper abajo. Están en completo, porque yo creo que alguna Django a lo mejor, no sé. Django, no sé. En fin, que solo quería decir la curiosidad porque me ha hecho mucha gracia cuando lo he buscado. Y yo quería hacer una especie de paréntesis dentro de esto, porque obviamente a lo largo de nuestro comentario de Goodfellas se ve que yo le veo muchas virtudes y me gusta muchos aspectos de la película y identifico todas esas cosas que le han hecho ser el referente que es y que es tan recordada como es y demás. Pero al volver a ver Goodfellas, que yo tenía la esperanza de que mi ser más maduro cinefilamente se hubiese apreciar más que la otra vez. ¿Inmadura? Realmente se confirma que el cine de Scorsese no acaba de conectar conmigo. A mí, bueno, solo hay que escuchar el especial que hicimos con Taxi Driver, que me flipa completamente y absolutamente. Y he de decir que Casino también me gusta bastante. Pero luego, en general, tú has hecho antes, has comparado un poco Goodfellas con The Wolf of Wall Street. Estoy de acuerdo que tiene muchas cosas en común. Y precisamente a mí me pasó lo mismo con esa, con lo que me ha pasado con Goodfellas y uno de los nuestros. Y es que no conecto nada. Quizás sea el tema de las mafias, pero no conecto nada con lo que me están contando. Lo veo todo muy, muy desde fuera. Entonces me resulta muy difícil que, a pesar de verle todas estas virtudes a la película, me apasione el cine de Scorsese. Y me da rabia, tío. Pero luego bien que defendiste Hugo. No lo defendí. Defendí el uso del 3D. Que es de los pocos que utilizan la profundidad de campo y la inmersión. Pero la defendí un poco por la parte de homenaje al cine. Pero a ver, no, luego no sé, es curiosa. La trama es desastrosa. A mí es que Scorsese me parece, junto con Spielberg, el único director que salió en esa época que hemos dicho del New Hollywood, que sigue manteniendo el pulso en la dirección y haciendo películas de su nivel, a pesar de que pasen tantos años. Y en general me parece un director que todas sus películas son de un nivel altísimo, aunque se le puedan coger, evidentemente, defectos. Tiene un estilo muy marcado, que evidentemente a veces es más moderado, como en El Aviador, película que no te gusta demasiado. Muerte. Tampoco. Pero que aquí está mucho más, pues eso, un Lisset, ¿no? Entonces, también eso puede afectar. Un Lisset. Sí, un Lisset, desbocado. Madre, sí. No, ya lo sé, pero lo digo bien. Pero vamos, que no sé, a mí me gustan mucho su cine, soy súper fan de sus estilos diferentes. Es que es muy testosterona. Soy un macho total. Taxi Driver me gusta muchísimo, pero esta película es completamente distinta. Y es lo que también me gusta mucho de este hombre, que es capaz de hacerte Hugo, hacerte Goodfellas y hacer Taxi Driver, que no tienen absolutamente nada que ver una con la otra. Evidentemente le reconoces detrás de las cámaras, pero luego son obras completamente distintas que no tienen nada que ver. Y eso me gusta. Tiene estilos completamente diferentes según la historia que va a contar, y es capaz de hacerlo con su propia personalidad. Luego, lo que tú comentas, quizás es un problema de la manera de caracterizar a los personajes y de que no te muestra a lo mejor en Goodfellas algo con lo que conectas directamente con el protagonista. Y ahí es el problema que puede tener si necesitas. Pero no creo que sea necesario, ¿eh? No creo que sea necesario con la historia que está contando en el caso de uno de los nuestros. Creo que es algo más personal de eso, de que no acabo de entrar en este tipo de historias y las veo más desde fuera. Pero vamos, que eso no me impide valorarla. Y antes se me olvidó, por cierto, Scarface, que es la otra película, la de Palma, la tercera película de gángsters que no puede existir en ninguna que no referencie a ninguna de estas tres hoy en día. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google+. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Pues después de comentar uno de los nuestros, vamos a seguir con la sección de Malditos Bastardos. Esta vez va a ser cortita, simplemente nos vamos a centrar en un audio correo que nos ha enviado Jorge Sánchez, también conocido como el señor Morra, un oyente que estaba ultrajado por mis palabras sobre Blade Runner. Vamos a poner primero el audio y luego lo comentamos. Hola, bueno, mi nombre es Jorge, o el señor Morra, como queráis. No es la primera vez que os escribo, de hecho ya lo he hecho en alguna otra ocasión. Y debo deciros entre todos que me encanta el podcast que hacéis, me parece muy fresco, creo que sabéis decir una verdadera barbaridad y que aprendo mucho con vosotros. Y bueno, es la primera vez que me he decidido a enviaros un archivo de audio porque debo reconocer que, aunque habitualmente me siento más identificado con las recomendaciones de Adriana, ¿no? Y algo menos tal vez con las de Ramón, pues cuando me descargué y oí el último podcast me sentí como mínimo desconcertado. La verdad es que no podía llegar a entender cómo a ti, Adriana, podía no gustarte Blade Runner. Bueno, no, mejor dicho, no, en palabras de Ramón. ¿Cómo podía no gustarte mucho Blade Runner? Para mí era incomprensible. No lo entendía, la verdad. Cuando vi esta película, yo tenía aproximadamente 20 años, más o menos. Fue en el año 88, 89, 90, no recuerdo. Estaba estudiando. Sí es cierto que estaba estudiando mi carrera universitaria y trabajaba por las noches en un taxi. Le pedí a mi madre un cierto día que me grabara una película de ciencia ficción que ponían, creo que era en Telemadrid, en Telemadrid, vamos a entrar. Y mi madre me dijo, pero esta película, ¿para qué? Yo quiero verte. Venga, mamá, grábamela, tal. Mi madre me la graba. Llego por la noche, pues a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, cuando llegué a casa. Mi madre me tenía allí la cena, me puse a cenar y me puse la película en un vídeo grabado, por supuesto, en la tele, ¿no? Como se veía en aquel momento, yo no podía, no la vi en el cine. ¿Os podéis creer que cuando acabó la película yo estaba llorando como una magdalena? Increíble. Sé que lo que voy a decir es un spoiler, pero bueno, para mí jamás, nunca en la historia del cine, nadie ha muerto como muere Roger Hauer al final de la película. Impresionante. No sabría explicar lo que realmente sentí, pero todo el fondo que tiene detrás, además lo que dijo Ramón en el propio podcast, el bueno deja de ser bueno, los malos dejan de ser malos, no sé qué decir, de verdad. Yo voy a seguir con tus recomendaciones porque me parece, bueno, yo creo que para bien o para mal, todo lo que recomiendas me gusta y generalmente lo veo. Pero bueno, en este caso, de Blade Runner te voy a pedir, igual te lo va a pedir más gente, que la veas una tercera vez, a lo mejor a la tercera o a la vencida, ¿no? Bueno, que sigáis con este podcast porque es una verdadera maravilla y yo me siento identificado con vosotros y lo disfruto enormemente. Un abrazo y que sigáis así. Hasta luego. Lo primero que quiero decirte, querido Jorge, es que no hace falta que nos envíes un audio hablando con tanto pesar, porque empiezas como muy, me gustáis mucho, pero es que Adriana me ha decepcionado. No pasa nada. Yo también me equivoco poco, pero... Te has caído del altar. No estoy equivocada. Ya. No, bueno, a ver. Y el pedestal de los dos sitios. Yo le quiero decir dos cosas. Obviamente no lo que pienso sobre Blade Runner es lo que pienso. Pero primero quiero decir a Jorge que entiendo esa sensación de que el cine te fascine hasta el punto de llorar de emoción simplemente por lo bueno que es. Y, ¿sabes? Yo también tengo Stendhal cuando veo películas y por eso entiendo que si a mí me pasa que con películas que a mí me absolutamente encantan y que me llegan hasta el núcleo de mi ser, sin exagerar, cuando veo a otra persona que no les gusta o que no la saben apreciar, que no la aprecian como yo o lo que sea, pues me duele y me frustra y hasta me lo tomo como algo personal. Te entiendo. Pero por otra parte también quiero decir que creo que dejé claro que había partes de Blade Runner que yo aprecio mucho y que me gustan, y sobre todo todo lo relacionado con Rutger Hauer y su personaje y su búsqueda y su final, a mí me gusta mucho y me emociona, no es precisamente la parte de problema que le veo a Blade Runner, pero bueno, como ya hablamos en el episodio anterior, tampoco voy a seguir más por ahí, pero en fin, gracias por tu audio correo. El próximo te metes con Ramón. No sé por qué. Cualquier cosa, porque está clarísimo. Porque mi es el verdadero. Y sí, tú estás claro. Equivocada casi siempre. Que no coincidimos. Y ya creo que podemos ir terminando. Sí. Por alusiones, porque ya esto ya has dicho todo lo que tenías que decir. Y uh-huh. aunque sigas en tu error, no pasa nada, nadie es perfecto. Y bueno, deberes. Pues Goodfellas, tenéis que verla. Uno de los nuestros, uno de los grandes hitos del cine de gángster de todos los tiempos, o más. Y de paso que vuelvan a ver Taxi, se escuchen en especial sobre Taxi, que Taxi Driver, perdón. Sí, Taxi no la hemos, taxi no, hemos hablado. Taxi no, Taxi Driver. Y bueno, ya como siempre, cualquier comentario sobre las películas que hemos comentado. Y que nos digan qué otras cosas harían con los $35,000 que cuesta el Prima Cinema. Que no sean putas ni drogas, que ¿vale? No sean. Eso ya lo tenemos cubierto, lo entendemos. Sí. ¿Qué ha pasado, Ramón? Yo estoy consternada. Bueno, hemos vuelto a poner para elegir con vuestros votos en las redes sociales cuál es la siguiente película de la que vamos a hablar en La Ventana Indiscreta. Y resulta que pusimos M de Fritz Lang o Persona de Ingmar Bergman. Y ganó Persona, sorprendentemente. Yo estaba convencido de que la gente al ver Bergman iba a salir despavorido gritando con los brazos en alto. Hombre, pero es que no. Persona es Persona. Persona es probablemente la película más valorada, claro, a nivel crítico de Bergman, eso sí es verdad. Pero no sé por qué tenía la sensación de que la gente iba a ir por el otro lado, lo que demuestra mi teoría de que la democracia no funciona casi nunca. En este caso ha funcionado, porque ha elegido bien y sensatamente. Y pues eso, en el siguiente... No me duele, porque a mí Persona me apetece mogollón. Y es corta. Pero pero habrá que retomarlo de M, porque tengo muchas ganas de revisionarla desde hoy. Desde luego, tiene mucha chicha que sacar de esa película. Y bueno, pues eso, hasta aquí ha sido el episodio 94, madre mía, 94 de esta película, ya la he visto. Y yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Daniel Izquierdo, que no sé cómo te aguanto tanto tiempo. Hasta la próxima. Adiós.